Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Sombra, tercera parte. Esta es su noche, la noche de todos aquellos que aman la literatura fantástica. Historias extraordinarias, como las de este programa, Historias. Les estamos ofreciendo el primer ciclo de historias dedicado a la literatura fantástica española, género en el que destaca La Sombra, de Benito Pérez Galdós. Un espléndido relato de uno de nuestros más grandes escritores, cuya lectura dramatizada hemos iniciado hace 2 semanas. Esto es lo que ya ocurrió. Don Anselmo cuenta una extraña historia relacionada con su mujer, Elena, de cuya veracidad duda su interlocutor. Como si mi cuerpo obedeciera todo a mi desenfrenada pasión, sentí duplicarse mis fuerzas y adquirí un vigor extraordinario. Cogí la piedra más grande que podía levantar, la alcé con ambas manos a la altura de mi cabeza. Me puse de un salto en la orilla del pozo y la arrojé dentro, impeliéndola vigorosa, porque me parecía que su propio peso no bastaba. Cogí después otra mayor y con la misma furia la arrojé también, no deteniéndome hasta así la tercera, porque el furor me redoblaba las fuerzas. En 10 minutos arrojé dentro más de 50 piedras. Esto no me parecía bastante. Empuñé una pala que allí cerca había y eché tierra por espacio de 1/2 hora. Volví a arrojar piedras y 2 horas después de un trabajo incesante, el pozo había desaparecido y el piso quedó perfectamente nivelado. Aún me pareció poco y me senté sobre mi olvara exaltado, trémulo de fatiga, permaneciendo allí toda la noche como centinela de mi victoria, convertido en cenotafio de aquella tumba para velarla y cubrirla. A veces parecíame que un titán levantaba desde abajo todas las piedras y toda la tierra que yo arrojé. Hubiera querido ser estatua y ser de plomo para pesar sobre mi víctima eternamente. La aurora vino a darle alguna luz a mi entendimiento. ¿Qué he hecho, Dios mío?, dije, retirándome y buscando los recursos ordinarios de la lógica, la solución de aquel enigma. ¿Era realmente un hombre o no? Es preciso confesar, amigo, dije sin poderme contener, que si era hombre, fue usted un bárbaro. Y si era sombra, fue usted un necio. No me juzgue sin conocer el resto. Cuando subí, mi primera diligencia fue mirar de nuevo el cuadro de París. La figura del hombre estaba en su sitio, pero no pude contener un estremecimiento de terror y un frío glacial cuando el rostro pintado de Troyano se volvió hacia mí, me miró y se rió el maldito con expresión de tal burla que se me erizaron los cabellos. Eso sí que es particular y excede en rareza a todo lo anterior. No es verdad, amigo, que esto parece un cuento inverosímil. Ya lo creo. Es tan inverosímil. Aquel día, la consternación reinaba en el cuarto de mi mujer. Rodeábanla sus padres y algunos parientes oficiosos, de esos que acuden a todos los trances, aun cuando no sean llamados. Lloraba ella, y el iracundo conde Torbellino, su padre, aseguraba que había casado a su hija con el más fiero de los monstruos imaginables. Su madre, que era una vieja coqueta, procuraba consolarla, diciendo que no hiciese caso de mis extravagancias y tomara con calma aquellos arrebatos de frenesí que tanto la mortificaban. Cuando quedamos solos, Elena, arrojada a mis plantas, protestó de su inocencia, añadiendo que todo era una pura aprensión mía, que allí no había entrado hombre alguno, que por el balcón no había bajado nadie, que la puerta estaba abierta. En fin, tantas y tales cosas que yo, aferrado siempre a mi idea y seguro de la realidad de lo que había visto, fluctuando en las más atroces dudas, porque su voz tenía el acento de profunda entereza, creí volverme loco. Y a ello me conducía sin remedio aquella fatal y nunca vista situación. Pero, hombre de Dios, ¿no había algún medio de adquirir una completa certidumbre? Ninguno, porque todo se volvía en mi daño, porque cada día me llevaba a un nuevo suplicio, siendo tales los sucesos anormales que no me daban tiempo de reposar, buscando serenidad y luz. Los acontecimientos que he referido a usted no son más que la preparación o el prólogo de los que ahora le voy a contar, que es cosa sin igual en la vida, pues no tengo noticia de que a ningún ser humano le haya acaecido tan extraordinaria y profundísima desventura. En algunos momentos hallábame satisfecho de mí mismo, porque creí haber puesto, con mi decisiva acción de la noche, término a aquel incidente funesto. Dábalo todo por concluido, y cuando tal pensaba, ni la idea de haber cometido un gran crimen bastaba a colmar el gozo que por tal consideración sentía. Pero oiga usted esto, que es el colmo de lo maravilloso. Paseábame en mi cuarto, entregado a mis normales meditaciones, cuando dieron unos golpecitos en la puerta. Me admiró que alguien entrara sin ser anunciado, y dije: adelante. Figúrese usted, amigo, cuál sería mi estupor cuando vi entrar en mi aposento. ¿A quién cree usted? Al mismo París, la misma figura del cuadro, pero animado, vivo. Un hombre, en fin, un semidios con levita, sombrero, guantes y bastón. Un bello ideal convertido en caballero del día, como otros muchos que van por ahí. Era su rostro malicioso y agraciado, irónica su sonrisa, la mirada penetrante y viva. El mismo París, la misma persona del lienzo, hecha un ser real, un hombre del siglo XIX. Juzgue usted de mi turbación. Creí soñar, retrocedí espantado, quise llamar, ocurrióse mi huir, pero él, descubriéndose respetuosamente y haciéndome algunas cortesías, acabó de convencerme de que tenía ante la vista a un caballero real y positivo, a quien por de pronto debía tratar como tal, correspondiendo a su mucha urbanidad y finura. ¿Sabe usted, amigo don Anselmo, que eso ya pasa de maravilloso? Pero ¿es posible que la imaginación, por ardiente que sea, tenga fuerza bastante para dar cuerpo a una idea de este modo? Yo no sé, amigo mío. Yo no sé lo que era aquello. No sé, sino que yo le veía como le estoy viendo a usted ahora. Era hermoso, de una belleza no común. Un conjunto de todas las perfecciones físicas tal como yo no la había visto nunca, a no ser en las obras del arte antiguo. Vestía con elegancia correcta y seria, como todos los que tienen el verdadero sentido y la exacta noción del bien vestir. Era, en fin, perfecto en su rostro, en su cuerpo, en su traje, en sus modales, en todo. Cosa más particular. Pero usted no le tocó. No trató de cerciorarse si era sueño o aparición. Uno de esos singulares e incomprensibles fenómenos ópticos que, cuando hay fantasía preparada para recibirlos, produce la reflexión de la luz. Yo no sé lo que aquello era. Lo que le puedo asegurar es que tenía cuerpo real, como el de usted, como el mío, y una voz cuyo timbre no era parecido a otro alguno. ¿Pues qué? ¿También habló? Yo creí que se iba a marchar después de saludar a usted, como hacen todas las apariciones. ¿Marcharse? Nada de eso. Verá usted, al principio no sabía yo qué hacer. No sabía si llamar o huir, temiendo que de aquella visita no resultara cosa buena. Pero, por último, me esforcé en tener serenidad y, después de balbucir algunas palabras, le señalé un asiento. Resolvíme a hablar claro y dije: ¿puedo saber a qué vengo? Sí. Sí, señor. Vengo a hacerle a usted un señalado favor. ¿Un favor? Tenga usted la bondad de explicarse, porque no estoy al cabo. No tengo el gusto de conocerle. Sí, me conoce usted. Y no hace mucho. Anoche, sin ir más lejos. ¿Anoche? Sí, anoche. ¿No se acuerda usted de aquel furor con que arrojaba piedras a un pozo, consiguiendo llenarlo al fin? Estas palabras y su sonrisa me helaron la sangre en las venas. Él no parecía preocuparse de mi turbación y continuó. Precisamente venía a hablar con usted y decirle que son inútiles todas esas armas que ha tratado de emplear contra mí. Ha de saber usted, caballero, que yo soy mortal. No puedo pintar a usted la turbación que me produjo esta palabra. Inmortal. Pero este hombre es el demonio, me dije yo para mí. Y no podía hablar palabra, porque se me había hecho un nudo en la garganta. Sí, señor. Inmortal. ¿Y quién es usted? Yo soy París. ¿París? Yo creí que eso era cosa de mitología o de historia heroica. Así es, efectivamente. Pero ahora no hagamos una discusión sobre mi nombre y origen. Yo tengo prisa y no puedo detenerme aquí mucho tiempo. El objeto de mi visita es decir a usted que se cansa en vano persiguiéndome. A mí no se me mata con puñales, ni pistolas, ni enterrándome vivo. Resígnese usted. Oh, don Anselmo, todo es inútil. No hay más remedio que bajar la cabeza y callar. Alguien allá arriba ha dispuesto las cosas de este modo. Caballero, dije en el colmo de la ansiedad y procurando dominar tan singular situación. Caballero, advierta usted que no puedo tolerar burlas de esta clase. Tenga usted la bondad de salir. Poco a poco, señor mío. Usted tiene mal genio. Usted es insoportable. Así ha inspirado tanto horror a la pobre Elena. ¿Cómo se atreve usted a nombrarla? ¿Por qué no? Si ella me ama. ¡Monstruo! Grité levantándome con furia y amenazándole. ¡Calla! O si no, aquí mismo. ¡Cuidado! Dije a mi vez, haciéndome un paso atrás, al ver que don Anselmo, contando aquel pasaje, se levantó, dirigiéndose a mí con los puños cerrados, como si yo fuera la infernal aparición que tanto le había atormentado. Recordando aquello, me exaspero de tal modo que no me puedo contener. Cuando yo le amenacé, él se quedó tan frío como si tal cosa. Se sonrió y me miró con esa compasión desdeñosa y un tanto burlona que inspiran los hechos y palabras de locos. Su serenidad me desesperaba más. Su sonrisa me mataba. No sé qué hubiera dado por poder estrangularle. Después, como si mi cólera tuviera tanto valor como las rabietas de un niño, Paris continuó. Ella me ama. Nos amamos. Nos presentimos. Nos acercamos por una ley fatal. Usted me pregunta que quién soy. Voy a ver si puedo hacérselo comprender. Yo soy lo que usted teme, lo que usted piensa. Esta idea fija que tiene usted en el entendimiento, soy yo. Esa pena íntima, esa desazón inexplicable, soy yo. Pero existo desde el principio del mundo. Mi edad es la del género humano. Y he recorrido todos los países del mundo donde los hombres han instruido una sociedad, una familia, una tribu. En algunas partes me han llamado demonio de felicidad conyugal. Pero yo he despreciado siempre este apodo y otros parecidos y me he resuelto a no llevar nombre fijo. Así es que me llamo Paris, Egipto, Norris, Paolo, Buckingham, Beltrán de la Cueva, etc. Según la tierra que piso y las personas a quienes trato. En cuanto a mi influencia en los altos destinos de la humanidad, diré que he encendido guerras atroces, dando ocasión a los mayores desastres públicos y domésticos. En todas las religiones hay un decretito contra mí, sobre todo en la vuestra, que me consagra entero el último de sus mandamientos. Los moralistas se han atrevido a desafiarme. ¿Y los filósofos? Han tenido el mal gusto de publicar unos libelos impertinentes contra mi humilde persona, permitiéndose a algunos hasta la tentativa de emplear medios para extirparme de raíz. Imbéciles, como si yo fuera un callo o un absceso. Han pretendido acabar conmigo como si yo pudiera perecer, como si la inmortalidad estuviera sujeta a la acción de los agentes mortíferos de que disponen. Así es que por decoro y amor propio, me veo en la precisión de continuar desempeñando mi papel de plaga con toda la diligencia y recursos de que mi doble naturaleza es capaz. Aquí me ve usted siempre activo, siempre eficaz. Los grandes centros de población son mi residencia preferida, porque ha de saber usted que los campos, las aldeas, los villorrios me son antipáticos. Y solo de tiempo en tiempo me tomo la molestia de visitarlos por pura curiosidad. En las capitales es donde me gusta vivir. Ay, siempre he amado estos sitios donde la comodidad, la refinada cultura y la elegante holgazanería me ofrecen sus invencibles armas y eficacísimos medios. La esplendidez y la voluptuosidad me gustan. Soy tan sibarita como mi antigua amiga Semíramis, a quien di la inmortalidad. ¿Crea usted, amigo, que Babilonia valía más que estas poblaciones de las que están ustedes tan envanecidos? Sí, valía más. Y en cuanto a vestidos, prefiero los ligeros cendales de los antiguos tiempos y me molesta el tener que doblegarme a las exigencias del pudor moderno. Ente maligno a quien no he podido sobornar sino a medias, en punto a trajes. Por lo demás, no me va mal. Los moralistas me vituperan y los filosofastros me tratan como si fuera un mal sofista. Pero me importa poco. Los que no son suficientemente tontos ni han perdido el seso necesario para ser filósofos me aplauden, me miman, me señalan cuando me ven. Las mujeres son mis más sinceras amigas, aunque algunas me tratan con cierta desconfianza, producida más bien por las calumnias de los sabios que por mi propio carácter. Otras se muestran un tanto benignas conmigo y algunas me hablan de sus maridos en un estilo que me hace reír. Esa es mi literatura. Por otra parte, yo no soy ambicioso. Soy de los que dicen, tengo lo que me basta. Y detesto la anarquía conyugal, procurando aplacarla siempre, en unión con algunos moralistas domésticos que saben el modo de no provocar esa anarquía, cultivando mi amistad siempre desinteresada. No me gusta el escándalo y siempre pongo en práctica los más silenciosos medios para llegar a un fin más silencioso aún. Ya he abandonado el medio antiguo y desacreditado de los escarmientos, de las sorpresas, de los sobornos, por distinguirme de cierta falsificación mía que anda por el mundo. Un tal Don Juan, que es un usurpador insolente y además una plaga poco temible. Con que, amigo, no asustarse y concluyamos pronto. Sepa que está escrito, como diría un musulmán. Soy como la muerte. Suena la hora y vengo. Evitarme es tan imposible como evitar a mi cofrade. Cuando oí esta relación, resolví hacer un esfuerzo a ver si podía descifrar el espantoso enigma, afectando una serenidad que no tenía y tomando el asunto con la calma decorosa que me pareció conveniente. Me levanté y dije: «Caballero, sepa usted que estoy dispuesto a no tolerar sus inconveniencias. Sepa usted que tengo la edad suficiente para no creer en brujerías, ni la paciencia que se necesita para sufrir las locuras de usted». Este hombre no me quiere entender. ¿Sabe usted que Elena es mía? No pronuncie usted más ese nombre. Pero si precisamente vengo por ella. ¡Infame! ¿Qué dices? ¿Por ella?, exclamé arrebatado. Sí, por ella. Anoche quedamos de acuerdo y... ¿Anoche? ¡Ah! Yo estoy loco. Demonio, hombre infernal o lo que seas, explícame este oscuro enigma. Yo no puedo vivir así. Yo quiero saber qué es esto. Pero Elena es inocente. Ella me ha jurado que no te ha visto jamás. Sí, me ha visto. ¿Cuándo? Siempre. A todas horas. Pero usted no entiende estas cosas. Voy a explicárselo claramente. Descansó mi don Anselmo un rato, porque la relación anterior, con sus diálogos entrecortados, le había fatigado mucho. Cuando reposó un momento, procurando calmar la agitación que le devoraba, siguió el relato del modo siguiente. La sombra, el demonio, el semidios, la pintura o lo que fuera, me miró un rato con aquella sonrisa maliciosa que también ejecutara el artista en el cuadro donde anteriormente estaba, y después me dijo: «Ella me ha visto. Sí, me ve en todas partes». Cuando pronunció aquel sí copulativo que tan envanecido tiene a su esposo, me vio en el altar, en las luces, en el blanco ropaje de su vestido, en los negros paños del frac de usted. Desde entonces, me encuentra en todas partes. En todos los reflejos halla la luz de mis miradas. En todos los ecos oye mi voz. En su propia sombra ve la mía. Abre su libro de oraciones y las letras se mueven para formar mi nombre. Habla con Dios y sin querer me habla. Cree escuchar el ruido del aire, el sonido profundo y perenne de la naturaleza, y escucha mis palabras. Está despierta y me espera. Está sola y me recuerda. Duerme y me invoca. Su imaginación vuela agitada en busca mía, sin reposar nunca. Yo vivo en su conciencia, donde estoy tejiendo sin cesar una tela sin fin. Vivo en su entendimiento, donde he encendido una llama de alimento sin tregua. Sus sentimientos, sus ideas, todo eso soy yo. Con que a ver si tengo motivos para decir que me ha visto. Espíritu infernal, yo no comprendo una palabra de esa jeringonza. ¿No dices que vienes por ella? ¿Sí? ¡Infame! ¡Sal al punto de mi casa!, exclamé procurando sacudir mi aturdimiento. No me iré sin ella. ¡Maldito! ¿Pues no dices que pasó la época de los ratos? Me explicaré. Lo que yo quiero llevarme no es la persona de Elena. Lo que yo quiero llevarme es tu mujer. Sofista, embrollón. ¿Y qué diferencia encuentras entre mi mujer y la persona de Elena? Mucha, señor don Anselmo, amigo. Hízome una relación sutil y laberíntica que acabó de llevar mi pobre cabeza al último grado de turbación. No puedo menos de confesar que su voz me fascinaba y que me parecía distinta de todas las voces que estamos acostumbrados a oír. Y si dijera que en medio del espanto, del trastorno que yo sentía, causábame sus lucubraciones cierto asombro, parecido al agrado, no mentiría ciertamente. Confieso, señor don Anselmo, que nunca he oído narrar cosa alguna que se parezca a ese singular caso de usted. La aparición que se presenta de ese modo, su lenguaje, la familiaridad con que habla, todo me parece tan absurdo que, a no ser usted el que lo cuenta, lo juzgaría pura invención, obra de escritorzuelos y demás gente enemiga de la verdad. Pues es tan cierto que le vi y le hablé y me dijo lo que he referido, como es cierto que usted y yo existimos y estamos aquí charlando. En verdad, es cosa inaudita que la imaginación, sin ninguna influencia externa, pueda dar vida y cuerpo a seres como ese diablo de París que a usted se le presentó tan a deshora. Es indudable que ese caballero no era otra cosa que la personificación de una idea, de aquella idea constante, tenaz, que usted desde tiempo atrás, y principalmente desde su boda, tenía encajada en el cerebro. Lo que no puedo explicarme es cómo adquirió existencia material y corpórea esa idea. Ni sé a qué clase de generaciones espontáneas se debió ese fenómeno sin precedentes en la historia de las alucinaciones. Pero siga contando, a ver en qué para eso. Lo que él me dijo se ha quedado grabado en mi memoria de un modo indeleble. Nada tengo tan presente como lo que me contestó cuando le pregunté qué diferencia había para hablar entre la persona de Elena y mi mujer. Habló de este modo. Yo no quiero la persona de tu mujer. La esposa, amigo mío, la esposa es lo que busco. Quiero cargar con la mitad de su lecho de usted y enseñarlo a todo el mundo. No quiero romper por eso la institución. Yo respeto el sacramento, pero he de llevarme una cosa que excede en valor a la institución y está por encima del sacramento. Tres poderes establecen el matrimonio: el civil, el eclesiástico y otro que no está en manos del vicario ni del cura, y sí en manos de eso que llamáis vulgo, sociedad, gente, público, canalla, vecinos, amigos, mundo, en fin. Ya sabe usted que el mundo rompe ciertos lazos que parecen inquebrantables. Pues bien, yo quiero llevarme de aquí lo que el mundo necesita para quebrantar esos lazos. Quiero llevarme la abdicación de la personalidad de marido, el consentimiento de su flaqueza. Así daré alimento al vulgo, a la gente que vive de eso. Todos me preguntarán por ti y por ella, mas mi sola presencia es respuesta definitiva, porque yo soy por mí mismo la negación del lazo que os une. Quiero llevar fuera el amor que ella me profesa, hacer público lo que hoy está solo en su imaginación, un mal pensamiento, lo que hoy está solo en tu cabeza, una sospecha. Quiero hacer de tus dudas, de tus celos, de tus decepciones, de tus tonterías, de tus deseos, de tus locas ilusiones, un gran libro que pasará de mano en mano y será leído y releído con afán. Quiero sacar de aquí los dolores que padeces, la repugnancia y el horror que le inspiras. Quédate con su persona, yo no la apetezco. Lo que llevaré y sacaré a pública plaza es las miradas que me dirige, las citas que me da, los favores que me concede, los desaires que te hace, las reticencias que deja escapar hablando de ti, el epíteto de bueno que te propinará de vez en cuando. Lo que me llevaré es la opinión de su doncella, de tu lacayo, prontos a contar por dinero una historia. Me llevaré la clave de tus distracciones oportunas, de mis entradas a tiempo. Quédate con tu esposa. Yo no haré más que pasearme ante ella y ante todos, recibir la exhalación de sus ojos en presencia de centenares de personas, difundir por mi cuerpo su perfume favorito, recorrer las calles, de modo que en cualquier parte parezco que salgo de aquí. Y en la oscuridad de la noche, proyectar mi sombra sobre las tapias de tu jardín. Eso es lo que yo quiero. Cuando escuché esto, amigo mío, mi furor fue tan grande que hice algún movimiento para pegarle. Y lo habría conseguido si una fuerza secreta, una especie de terror como respetuoso, no me contuviera. Veo que ese Paris, que se presentó cortésmente en su casa de usted, acabó por tratarle con familiaridad irreverente. He notado que al fin le tuteaba a usted. Sí, aquel maldito, a poco de estar hablando conmigo, se dejó de composturas. Tomaba en sillón posiciones cómodas. Me tuteaba. A veces se paseaba por el cuarto con las manos en los bolsillos. Y por último, sacó un cigarro y se puso a fumar con toda franqueza. Pero hombre, ¿por qué no probó usted a ver si con una buena paliza se disipaba la sombra? Verá usted lo que hice. Mi situación era tan terrible que resolví tomar una determinación enérgica. Es preciso acabar de una vez, pensé. Y plantándome delante de él, le dije: caballero, esto es una superchería. Y usted, un farsante que ha venido aquí a burlarse de mí. ¿Piensa usted que creo en las tonterías que ha contado de su noble naturaleza, de que es inmortal, etcétera? Yo no soy ni un loco para creer eso. Voy a romperle a usted la crisma hoy mismo. ¿Lo entiende usted bien? ¿Quieres batirte conmigo? Bueno, nos batiremos. Te mataré, que es lo mismo. Oh, me batiré con una legión como tú. Te mataré. Te degollaré con más deleite que si venciera a un tigre, a una boa. Pues lo dicho, dicho. Te mataré, continué con redoblada furia. Te mataré aunque te protejan todas las potencias infernales. No sé manejar ningún arma, pero Dios vendrá en mi ayuda. Dices que has venido a quitarme mi honor. Pues yo prevaleceré contra ti, malvado de todos los tiempos, genio protervo de todos los países. En vano tratas de desarmarme con tu ironía sangrienta, de infundirme espanto con la relación de lo que eres y de lo que puedes. Si eres un hombre, te mataré. Yo estoy seguro de ello. Si eres un espíritu, te aniquilaré también, porque Dios vendrá en mi ayuda. Hará de mí su instrumento para extirpar tamaña monstruosidad y aberración. Bien, nos batiremos esta noche. ¿Cómo que esta noche? Hoy mismo. Ahora mismo. El odio me había hecho elocuente. En cuanto a mi determinación de batirme con aquel ente sobrenatural, se explica por la situación de mi espíritu. La muerte no me daba espanto. Antes, al contrario, me parecía un consuelo. Si me mataba, concluían todas mis penas. Si él era un hombre, yo podía tener la suerte de acabar con él. Si era un espíritu, en fin, ¿a qué razonar en aquel momento? Mi determinación estaba tomada, y por razón ninguna hubiera desistido de ella. Pero, hombre, ¿no era una temeridad dar ese paso? ¿Arriesgarse a morir? Yo no sé lo que era. Yo quería concluir y no veía otra manera de despejar la incógnita. ¿Y se batieron ustedes? Sí. Yo no quería padrinos. Quería que aquel duelo fuese solitario como mi pena. Nada me importaba morir. Resuelto a no prolongar mi agonía, nos dirigimos aquella misma tarde a un sitio cercano a la capital. Pero, hombre, sin testigos. Llevamos dos pistolas. Ambos fuimos en mi coche, y su buen humor era tal durante el camino que me aseguró más en la inminencia segura de mi muerte. Para mí aquello era en realidad un suicidio que yo realizaba en forma inusitada y nueva. ¿Y cuál fue el resultado? Tengo curiosidad por saber cómo se portó usted delante de un adversario tan temible. Oh, amigo, el resultado es lo más singular de la aventura. Y de ningún modo puede usted sospecharlo. Yo le aseguro que es enteramente distinto de lo que usted se ha figurado. Confieso que la narración del doctor Anselmo me iba interesando un poco. Por pura curiosidad, se entiende, pues no podía ver en ella realidad ni verosimilitud. Había, sin embargo, una pequeña dosis de sentido en el fondo de todos aquellos desatinos, porque la figura de Paris ente de imaginación, a quien había dado aparente existencia la gran fantasía de mi amigo, podía pasar muy bien como la personificación de uno de los vicios capitales de la sociedad. Si el doctor inventó aquello, fuerza es confesar que no carecía de algún intríngulis su invención. Si por el contrario, creía real lo que contaba, indudablemente era uno de los mayores iluminados que han visto los tiempos. Deseoso de saber en qué había parado aquel duelo extraordinario, le incité a seguir. Él no se hizo de rogar. Parsi y yo nos dirigimos en mi coche al sitio que habíamos elegido. Por el camino hablamos poco, aunque él procuraba entablar conversación, incitándome con dichos ingeniosos y agudezas que yo no quiero recordar. No pensaba más que en la muerte, que creía cercana, inspirándome más regocijo que penas, y mi serenidad no era la serenidad del valor, sino la de la resignación. En aquel momento, el mundo, mis riquezas, mi esposa, me daban hastío y repugnancia. Veía cerca el término de tantos dolores, y aquel hombre, aquel monstruo diabólico en forma de ser humano, más que enemigo, me parecía una salvación. Cuando llegamos al sitio del duelo, la tarde caía y el occidente se iluminaba con espléndidos colores y reflejos. Era fresco y húmedo el aire, y tan apacible que apenas se movían las hojas de los árboles, amarillas y débiles ya por los fríos del otoño. Sin necesidad de ser agitadas, se caían por su propio peso, muertas y lívidas antes de abandonar el árbol. Me acuerdo de esa tarde como si hubiera sido ayer. Paró el coche, bajamos y anduvimos un buen trecho solos. Ay, amigo don Anselmo, reconozcamos que los procedimientos de ese duelo son de una inverosimilitud incomprensible. Ir a matarse sin testigos, llevar usted al contrario en su mismo coche. Eso no pasará en ninguna parte, y estoy seguro de que es el primer ejemplo que se ve en las sociedades modernas. Inverosimilitud. ¿Quién habla de eso, tratándose de un caso que está fuera de los límites de lo humano? No busque usted aquí la regularidad. Si esto fuera como lo que pasa ordinariamente, no lo contaría. Esta razón no dejaba de tener fuerza, y callé. Cuando elegimos el sitio, Paris me dijo... ¿A ver las pistolas? Son buenas. Lo mismo me da. Para mí todas las armas son buenas. Cárgalas delante de mí. Y después echaremos suertes a ver cuál tira primero. Ya están cargadas. A ver de qué modo echamos suertes, dijo Paris, paseándose por el campo con el mismo desenfado y franqueza con que se había paseado en mi habitación. Con un pañuelo. Hagamos un nudo en una de las puntas y el que... Me parece que eres un poco fullero, indicó Paris, riendo con todo el aplomo del que sabe que va a matar a su contrario. Arrojemos una moneda al suelo, añadí yo con impaciencia, porque aquellos preparativos para llegar a un fin, para mí incuestionable, me molestaban. Bien, pues si sale cara, tiro yo. Si sale cruz, me toca a mí. Vamos, echa la moneda de una vez. Arrojé la moneda. Cayó al suelo y ambos nos inclinamos para poder distinguir la señal. Salió cruz. A mí me tocaba tirar primero. Nos colocamos a 10 pasos. Yo apunté, o por lo menos levanté el brazo, procurando dirigir el cañón de la pistola hacia el pecho de mi enemigo. Él se reía al ver que el cañón del arma describía curvas en el aire, y allí me soltó unas cuantas agudezas que me desconcertaron más, obligándome a bajar la mano, pues habiéndose enfriado los dedos con el aire de la tarde, ni aún tenía fuerzas para disparar el tiro. Pero pronto apunté de nuevo, para no irme al otro mundo sin desempeñar mal o bien el papel que mi honor me había impuesto en aquel lance. Apunté sin procurar dirigir la bala, y cerré los ojos. El tiro salió. Y Paris cayó en el suelo sin dar un grito, porque la bala le había atravesado de parte a parte el pecho. ¡Demonio!, exclamé al ver el inesperado fin del lance. ¿Con qué muerto? La contemplación de un milagro no me hubiera causado tanto asombro como aquella victoria adquirida sobre tan terrible adversario. Matar a semejante hombre, vencer a aquel genio maligno, era más de lo que podía esperar quien nunca manejó un arma ni ha aprendido a luchar con antagonistas del otro mundo. Había vencido al mayor enemigo de la paz conyugal. Si era hombre, había librado al mundo de un malvado. Si era la personificación de un vicio, una plaga humana, una calamidad social encarnada en arrogante cuerpo, había yo quitado a la sociedad la mitad de sus escándalos. Yo creí que alguna divinidad celeste había venido a mi ayuda. ¡Oh, mi honor!, pensé. ¡Mi honor! Este sentimiento puro, acrisolado, ha sido para mí la divinidad protectora que ha dirigido mi brazo. Ha infundido un soplo de vida en esta bala para que volara consciente e irritada hacia aquel pecho y partiera aquel corazón, centro de perfidias y engaños. Dios mío, si el duelo es un crimen, si lo que acabo de hacer es un asesinato, perdona esta falta, precursora de bienes sin cuento. Tú, que has permitido la presencia de este monstruo, tú, que eres dueño y regulador sabio de los beneficios y los castigos, tú, que das la lluvia benéfica, el rocío, el sol, el maná, y permites la peste, el hambre y el incendio, perdonarás la inmolación de este que creaste para nuestro castigo, imponiéndonos el trabajo de vencerle. Examiné atentamente el cuerpo de Paris y vi que de su herida brotaba un torrente de sangre. Pero estaba vivo aún. Respiraba, movía lentamente los ojos y me miraba con una expresión que no puedo yo definir bien. Su mirada no era de tristeza ni de dolor. El singular estado de mi cabeza me hacía ver en sus labios una sonrisa burlona. Pero a pesar de esto, su rostro estaba lívido y su cuerpo desmayado y flojo. ¿Creéis que al verla así me dio lástima y hubo un momento en que se aplacó mi odio? Somos hombres al fin. Además, al tocarle, al cerciorarme por mis propios sentidos de que era cuerpo humano, desapareció de mi pensamiento la creencia de que fuese una sombra, un ente de razón. En aquel momento no pensé sino que era un joven que, habiendo adivinado mis pensamientos, quiso darme una broma o burlarse de mí, haciéndose pasar ante mis ojos como un ser sobrenatural. En resumen, al ver a aquel hombre herido por mí, que se desangraba en un campo solitario, sin auxilio de nadie, sin alivio corporal ni espiritual que suavizara un poco su muerte ya segura, me dio tanta lástima que resolví meterle en el coche y llevarle a mi casa para darle el auxilio que necesitaba. Pero, ¿no comprendió usted que se exponía a que le descubrieran? Habríale abandonado si hubiese estado muerto. Pero vivía, respiraba. ¿Cómo dejarla allí? Eso no cabía en mis sentimientos. Además, mi odio se había disipado ante la victoria. No cejé en mi resolución. Le metí en el coche, con ayuda de mis criados, y a casa. Pero, ¿no podía usted depositarle en otra parte? No. En mi casa no le descubrirían, porque había de tomar todas las precauciones imaginables. Abandonado o entregado a alguien, sí sería descubierto inmediatamente. Así pensaba yo, camino de mi casa. Llegamos ya muy entrada la noche. Nadie nos vio entrar. Le subimos con mucho cuidado y le pusimos en un lecho. Cuando quedé solo con él, le examiné con mucha atención. Aún vivía. Mucha sorpresa me causó el que, lejos de estar más extenuado, más débil, más cercano a la muerte, por ser la herida profundísima, parecía más animado y clamaba la vista serena y observadora en los objetos que adornaban la habitación. Cuando me sintió cerca, fijó en mí los ojos con una tenacidad que me hizo temblar. Parecía sondarme hasta el fondo del alma. Aquellos no eran los ojos de un moribundo. Después de que me miró largo rato, sin pestañear, su mano, fría como el mármol, tocó mi mano, comunicándome una corriente glacial que circuló por todo mi cuerpo, haciéndome estremecer con una impresión para mí desconocida. Sus labios se movieron como para articular un quejido, y una voz que parecía salir no de su boca, sino de una profundidad invisible, una voz de inmensa resonancia y gravedad, dijo estas palabras que no puedo recordar sin espanto. Majadero, yo soy inmortal. Aún me parece que le estoy mirando y que le estoy oyendo, continuó el doctor, un poco abstraído. Después se puso a mirar atentamente al techo, como si allí arriba hubiera alguna cosa escrita. Abandonado a la meditación, los ojos se le iban al cielo, tomando todo él aquella actitud de santo que le era peculiar. Después prosiguió la historia como sigue. No sé qué pensé entonces. Me ocurrió encerrarla allí y esperar días, semanas y meses a ver si herido, solo, sin comer ni beber, podía existir aquel ser maldito. Entretanto, salía la sangre de su herida, sin que por eso se postrara más su cuerpo. Por el contrario, animábase cada vez más, aumentando mi desesperación. Diga usted si el caso no era para volverse loco. Estar constantemente perseguido por aquel demonio que tampoco había podido matarme y que concluía por instalarse en mi casa, junto a mí, siempre a mi vista, como mi conciencia, como mi pensamiento, como mi miedo. Mi rabia no tuvo límites cuando le vi incorporarse en el lecho y exclamar: ya ves de qué modo has conseguido que no salga de tu casa. ¿Te atreverás a arrojar de ella a un hombre que has herido? ¿A un hombre que se desangra y se muere? Si me echas de aquí, no es posible que te libres de la nota de asesino. Se descubrirá que has intentado matar a un hombre. Vendrá la justicia, habrá escándalo. Dirán que el bueno de don Anselmo encontró a un galán en el cuarto de su esposa y le pegó un tiro. Ya ves, qué escándalo. Si quieres que me marche, me marcharé. Pero bien te dije que al salir de esta casa me llevaría tu honor. Necio, en vano quieres prevalecer contra mí, contra lo inmortal, contra lo omnipotente, contra lo divino. Yo soy superior a los hombres. Yo soy parte de ese mal que desde el principio pesa sobre vuestra existencia y del cual no os podéis librar, porque una ley suprema se pone sobre vosotros y en vosotros como una faz de la vida. Aquí estoy, en tu casa. Eso es lo que yo quería. Ella sabe que estoy aquí. Muchos de fuera lo saben también. Pero esto es ahora un secreto guardado por muchos. Si quieres que haya escándalo, si quieres que mil voces hablen de mí, si quieres que esto se publique por calles y plazas, échame de aquí. Yo me voy gustoso. Pero ya sabes todo lo que me llevo. Pero, ¿qué fuerzas se han de emplear contra ti?, exclamé en el colmo de la turbación. Sean morales o materiales, algunas fuerzas habrá que te venzan. Demonio incomprensible, más fatal que cuantos emplean en tentar a los hombres, llevándolos por los caminos de todos los vicios. Contra mí no hay nada que prevalezca. Ninguna arma me puede herir. No tomes en serio lo que ha pasado. No creas que me has vencido, pobre loco. Lo que has visto no ha sido más que un incidente preparado con objeto de atraparte mejor. Esta casa ya es mía. Ya he penetrado en ella y no me puedes arrojar. Todo el mundo sabe que Paris ha entrado en tu casa y tú, aunque emplees todas tus facultades, todo tu dinero, cuanto existe y cuanto vale en la tierra, no podrás convencer a nadie de lo contrario. Yo no sé lo que haré, grité desesperado. Yo voy a pegar fuego a esta casa para que perezcamos todos, dijo él, riendo diabólicamente e incorporándose en el lecho. ¿Fuego? Pero si ese es mi alimento, si vivo en él. Fuego es mi sangre, mi aliento, mi mirada, mi palabra. Quemo, devoro, aniquilo. No pongas a mi poder esos elementos venales que a un signo mío obedecen sumisos. Yo digo al aire, agita sus cabellos, lleva a su oído ecos que la sumerjan en esas meditaciones vagas de cuya confusión sale luminoso, inexorable, el primer mal pensamiento. Ah, la sombra. Terrible, sobrecogedora. No se pierda lo que ocurrirá. Les esperamos en nuestra próxima cita, en la que les seguiremos ofreciendo un excepcional relato de Benito Pérez Galdós, La Sombra. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, La Sombra, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans. Thank you.